acabó tu payasa. Tigre farandulero, figurín de carnaval, ya te sacaron el cuero, se acabó tu payasa. Ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió. Que no llegue del martes la madrugada, porque se muere Joselito Carnaval. Que no llegue del martes la madrugada, porque se muere Joselito Carnaval. Ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió. Morisquetero, saca presa del caldero. Corre, corre, forastero, mono, cupo, guayabero. Como eres morisquetero, saca presa del caldero. Ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió. Capuchón, mejor que me mate el callo y no que se acabe el ron. Danza del garabato, marimón de capuchón. Mejor que me mate el callo y no que se acabe el ron. Ay, se murió, ay, se murió.